¿Se fijan? O sea, tienen que arreglarse para pasar el puente. Ya. Y con eso, ¿qué conjunto numérico encontró? ¿Cómo? Los enteros. Muy bien. Los enteros. Entonces, nosotros recordamos. Ustedes recuerden que el conjunto de los cardinales está incluido dentro de los cardinales, que los cardinales están incluidos dentro de los enteros, ¿verdad? Y lo ponemos ya en la recta numérica. ¿Puedo poner 0 por allí? ¿De acuerdo? ¿Dónde pongo el 1? En cualquier parte. Bien, ¿dónde pongo el 2? A la derecha. A la misma distancia de que lo había marcado, hacia la derecha, donde pongo el menos 1, a la misma distancia, donde pongo el menos 2, a la misma distancia, y esa es la recta numérica que ustedes tienen hecha, ¿verdad? Hasta el 6, ¿cierto? Yo lo voy a marcar ahí, hasta el 0, el 1, el 2, el 3, etcétera, el menos 1, el menos 2. Y luego, ¿qué ocurrió con los enteros? ¿No se podía dividir en algunos casos? ¿En qué caso no se podía dividir? Si yo tengo 10 dividido por 2, ¿se puede? Sí. Sí. Pero si tengo 2 dividido por 10. ¿Dos décimos se puede dividir en los enteros? Se puede, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, ¿se puede dividir en los enteros? ¿En los enteros el resultado va a ser entero? No, por eso no se puede dividir en los enteros. Porque el resultado de esa división no es un número entero. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué tipo de números son el resultado de esa división? Se llaman racionales. Y pueden ser decimales. Pueden ser decimales, fracciones, decimales finitos y decimales infinitos. Y los infinitos pueden ser periódicos. Si tenemos decimales infinitos no periódicos, esos son los que vamos a introducir ahora. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un nuevo conjunto que se llama conjunto de los números racionales y ustedes saben perfectamente bien caracterizar cada uno de estos conjuntos, ¿verdad? Caracterizar, ¿qué características tiene el conjunto de los números naturales? El infinito, el infinito, el ordenado, el discreto. ¿Qué significa cada una de esas cosas? No lo vamos a repetir ahora, ¿verdad? Ustedes lo tienen que saber. Si alguien se le ha olvidado, me lo preguntan en partido. ¿De acuerdo? Adelante, señorita. Llévese todo lo que se ve. ¿Qué características tiene el conjunto de los números cardinales? Las mismas. El infinito. El ordenado. Y el discreto. ¿Y qué diferencia tiene el conjunto de los cardinales con el conjunto de los naturales? ¿O son el mismo conjunto? Se le agrega el cero. El cero. En los cardinales está el cero, en los naturales no está. ¿Y los enteros? ¿Qué características tiene ese conjunto? Tienen. Claro. Sí. Negativos son infinitos. Es infinito. Es ordenado. Y es discreto. ¿Y qué diferencia tiene el conjunto de los enteros con los naturales y con los cardinales? Ahí entra lo que tú. Que aparecen todos los números negativos. Que no están en los naturales ni en los cardinales. Eso lo dije un montón de veces, ¿verdad? Adelante, profesor. Ahora, ¿qué característica tiene en cambio el conjunto de los números racionales? De acuerdo, esos son los números, son fracciones. Pero ¿qué características tiene? ¿Qué propiedades tiene el conjunto? Es infinito, correcto. Es ordenado, muy bien. No es discreto, es. Es denso, es no es discreto. Son las tres características. O sea, los cuatro conjuntos tienen tres características cada uno. Y después ustedes pueden decir, ¿cuáles son los números naturales? Los números naturales, ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, punto suspensivo. ¿Por qué no decimos del 1 al infinito? Porque el infinito no es un número. No es número. El infinito no es número. Entonces, se usa, son infinitos, pero no puedo decir que el último elemento del conjunto de los números naturales es el infinito. No es número. Entonces, el 1, el 2, el 3, el 4, puntos suspensivos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el conjunto de los números cardinales? El 0. Después, el que sigue. Del 1, el 2, el 3. Puntos suspensivos. ¿Se dan cuenta cómo tienen que escribirlo? ¿Cuáles son los números enteros? ¿Cómo lo escribo? Comenzaría de dos puntos suspensivos. Empiezo con puntos suspensivos, ¿verdad? Llego hasta. Elijan uno. Menos dos, el que sigue. Menos uno y el siguiente. Cero y el que sigue. Y el que sigue. Ya suficiente. Ya tengo de los tres tipos de números que hay: positivos, negativos y cero. ¿Se fijan? Y ordenadito como tienen que ser. Y sigo con puntos suspensivos. ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles son los números racionales? Ahí sí que es más complicado, ¿no? ¿Por qué es más complicado hablar de los números racionales? Porque como el conjunto es denso, yo no puedo dar números racionales y decir cuál es el siguiente. De hecho, entre dos números racionales, yo siempre lo voy a entrar otro. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puedo decir cuáles son? ¿Cómo puedo expresar o cómo puedo definir ese conjunto? La definición puede ser como los tres anteriores que nombraba todos los elementos o dejaba indicados cuáles eran. ¿Cómo lo tengo que definir? A ver, ¿quién se acuerda? Ahí está. ¿Se acuerdan? Por comprensión. Por comprensión. O sea, lo que tengo que hacer es dar la característica de todos los elementos que pertenecen a ese conjunto. ¿Y cuál es la característica de todos los elementos que pertenecen al conjunto de los racionales? ¿Y qué es lo que es una partido por B? ¿Una? ¿Una? Fracción. Esa es la característica. O sea, ¿cuál es el conjunto de los números racionales? ¿O qué elementos pertenecen al conjunto de los números racionales? Todos los que se pueden escribir como fracción. Y eso tiene una forma muy bonita de escribirse. Si se les olvidó esa forma bonita, lo ponen. Todos los que se pueden escribir como fracción. Para no tener cero puntos. No tendrán los 10 puntos de la pregunta, pero van a tener bastante. La idea clara. Una es tener clara la idea y otra es saber expresarla. Las dos cosas tenemos que lograr. Son las habilidades matemáticas que ustedes tienen que desarrollar. ¿De acuerdo? Estamos respondiendo todas las primeras preguntas de la guía, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué dicen las primeras preguntas? La primera ya la leímos. ¿La segunda? ¿Tienen la guía? Sí, pero no la requiero. Nombre y defina cada conjunto numérico hasta completar la recta numérica. Mira, te voy a aclarar esa pregunta, porque la verdad es que cuando la planteé no sabía cómo expresarla de manera que me quedara bien, bien, bien clara para ustedes. Ya, les presto una guía para que vayan mirando. Muy buena tu observación. ¿Cómo es que tengo? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Completar la recta numérica? O sea, escribir todos los puntos que están en la recta numérica. Fíjense, cuando yo le digo los conjuntos, ¿verdad? Me están pidiendo los conjuntos. Le dejo la pregunta. ¿Se tienen toda la guía acá? ¿Sí? Por lo menos una para dos para que la vayan mirando. Ya. Dice nombre y defina cada conjunto en numérico hasta completar la recta numérica. Perfecto. ¿Cuál fue el primer conjunto que nosotros conocimos? Los naturales. ¿Y dónde están en la recta numérica? ¿Está completa la recta? ¿Todos los puntos de la recta tienen nombre? No. No tiene nombre ningún punto de los que están en este medio. No tiene nombre ningún punto de los que están aquí. No tiene nombre ningún punto. Y la recta, ¿cuál es el que significa la respuesta? ¿Cierto? Perfecto. Entonces, el primer conjunto fue los números naturales, que eran unos puntitos así medio salpicados en la recta numérica, pero salpicados muy ordenaditos y con la misma distancia entre uno y otro, con las tres propiedades que ustedes conocen: ordenado y discreto. ¿Cierto? Luego, ¿qué conjunto conocen a continuación? Conjunto de los números cardinales. ¿Qué se le agrega a los naturales para poder llamarse cardinales? El cero. Otro valor de la recta numérica que fue. ¿Se fijan? Enseguida, ¿qué se le agrega a los cardinales para llamarse enteros? Negativos. Todos los negativos. Entonces encuentro otro montón de puntos de la recta numérica a los cuales les puedo poner nombre, ¿verdad? ¿Pero la tengo completa? No. ¿Cuál es el conjunto que viene a continuación de los enteros? Los racionales. ¿Cuáles números son esos? Los que se pueden escribir como fracción. ¿Y cuáles son los que se pueden escribir como fracción? Todos los que ya tengo, porque muchas veces hemos escrito los enteros como fracción, ¿verdad? ¿Te acuerdas del 2 medio, del 4 medio, que era el 2? ¿Te acuerdas que lo hicieron en la numérica? Muy bien. También está el 1 medio. Y también está el 3 medio, y también hicimos nosotros un ejercicio en clase que fue donde poníamos los cuartos, y después poníamos los octavos, y después poníamos los 16avos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos puntos de la recta numérica tengo ya completados? Muchos, muchos. La recta numérica así que, y no solo un poquito, falta otro tanto. Lo que pasa es que son tantos puntos que parece que está llena, pero no está llena. Y eso es lo que quería hacer con ustedes la clase pasada cuando me mandaron a la casa. Claro, a la casa. ¿Alguien quiere poner su recta numérica y hacerlo ahora? ¿O lo hacemos en un papelito más chico y después ustedes lo hacen en su recta numérica? Entonces, en su cuaderno, hagan este dibujo al tiro. ¿Necesitan regla o no? Bien. Ahí está. Cada uno haga en su cuaderno este dibujo y después lo hacen en su casa, en la recta numérica que la vamos a presentar en una exposición. Así que háganla súper bonita. Profesor, aquí tenemos la recta. Parece que si la hacemos acá, ahora nos vamos a demorar mucho, nos vamos a alcanzar a ver más duro. dudas de la equipo. Prefiero que lo hagan en su cuaderno más rápido. ¿Sí? Bien. No, no, solamente esta parte. Si me interesa, que vean la idea. Si algo ya les dije también. Y luego que la dibujen, ustedes, lo que les voy a pedir es que armen con sus cuadraditos de cuaderno un cuadrado del lado 1, donde el lado sea la distancia que hay entre el 0 y el 1. ¿Está claro lo que dije o no? ¿Se entendió la instrucción? Sí. Un cuadrado del lado 1, montado, cerrado, como quieran llamarlo, sobre la distancia que hay del 0 al 1. Porque igual yo podría dibujar un cuadrado del lado 1 aquí, ¿verdad? O podría dibujar un cuadrado del lado 1 porque otra más. ¿Lo pudieron hacer? Si necesitan reglas, me piden y vamos a buscar las que están en el sitio. Ya. ¿Sí? ¿Quién quiere? ¿Cuánto van a necesitar reglas? ¿Uno? ¿Dos? Es un problema que está en el escritorio, lo más que puedo usar debajo de la. ¿Ya? El cuadrado del lado 1. ¿Aquí? ¿Hay otra? También es esa, ¿verdad? ¿Cómo podríamos hablar de ese segmento sin mostrarlo? ¿Cómo se llaman estos puntos del cuadrado? Vértices. Entonces, ¿cómo podríamos decir lo que es una diagonal del cuadrado? Segmento que une dos vértices opuestos. Perfecto. Porque si me dicen segmento que une dos vértices, yo podría unir este vértice con este, y ese sería un lado. ¿Se fijan? La diagonal es un segmento que une dos vértices opuestos. Yo les voy a pedir que tracen la diagonal que parte del vértice que está ubicado en el cero. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diagonal que parte o que llega al vértice que está en el cero? ¿Esa o esa? ¿Esa? Esa. ¿Se fijan? Parto del cero hasta el otro vértice. Bueno, ¿qué se formó aquí? Un triángulo y otro triángulo, ¿verdad? Dos triángulos. Me va a interesar este que está aquí abajo. Este con su triángulo. ¿De acuerdo? Con la fracción. ¿Qué saben ustedes de este triángulo? Esto no entra en la prueba lo que es triángulo, no está de triángulo, de núcleo. Pero. ¿Cuánto mide este lado? Uno. ¿Cuánto mide este otro lado? Uno, porque así lo construimos. La pregunta es, ¿cuánto mide la diagonal? ¿Qué es eso? ¿De dónde sacaron eso? Si no, no hemos visto para nada, ni una raíz, ni nada. ¿Quién lo tiene? ¿Quién me lo explica? Bien. Aquí hay una cosa que a lo mejor pocos se acuerdan, pero que lo vamos a ver con mucho detalle, que los niños lo conocen desde pequeñitos, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Teorema de Pitágoras dice que en todo triángulo, rectángulo, si esto vale 3 y esto vale 4, ¿esto vale? 5. ¿Cómo lo sabes? El ojo. Me son los tríos pitagóricos, ¿verdad? ¿Cuánto es 3 por 3? ¿Cuánto es 4 por 4? 16. ¿Cuánto es 9 más 16? 25. ¿Qué número multiplicado por sí mismo me da 25? El 5. Por eso vale 5. ¿Se fijan? Entonces lo que dice el teorema de Pitágoras es que la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, lo vamos a aplicar aquí para encontrar el valor de x. Eso quiere decir que según Pitágoras, el cuadrado de la diagonal ha de ser igual al cuadrado de 1, que es la longitud de este cateto, más el cuadrado de 1 que es la longitud de este otro cateto, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, entonces la longitud de la diagonal va a ser un número que multiplicado por sí mismo, eso significa estar al cuadrado, sea, ¿cuánto es 1 por 1? Y 1 por 1, y 1 más 1, 2. Entonces yo tengo que encontrar un número que multiplicado por sí mismo. calculadoras. ¿Tienen calculadora aquí o en su teléfono o donde sea, pero pueden tener una calculadora a mano? Y veamos qué número al cuadrado es 2. Me interesa saber qué número al cuadrado es igual a 2. ¿Será 1? ¿1 por 1? ¿1 por 1? ¿Cuánto es? 1. No, ¿verdad? ¿Será 2? ¿2 por 2? 4. No es 2. Se pasa, ¿cierto? Tendrá que ser un número entonces que no es entero. ¿Correcto? ¿Será 1,5? Vean, 1,5 por 1,5, ¿cuánto es? 3. A ver, multiplica 1,5 por 1,5. ¿Cómo? No te entiendo. Está grabando, no tiene calculadora. ¿No puede usar la calculadora? ¿Tampoco tiene calculadora? ¿Y por qué está grabando? ¿Qué está grabando, música? No, la... La clase, ya. Cuando vayan a grabar una clase, díganme. ¿Pero si le preguntamos eso, tío? ¿Me preguntaron eso, tío? Bueno, micro. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es 1,5 por 1,5? 2,25. Por lo tanto, el número que estamos buscando será mayor o menor que 1,25. 5. Menor, ¿verdad? ¿Será 1,4? ¿Cuánto es 1,4 por 1,4? 1,90 y algo, ¿verdad? Entonces, ¿será mayor o menor que 1,4, el número que estamos buscando? Mayor, ¿verdad? O sea, es un número que está entre 1,4 y 1,5. Se fija que ya achicamos lo que ya sabemos que es un número decimal. Y el 1,4 y el 1,5, este es 1,5, ¿verdad? ¿O no? El 1,5 es ese, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Es igual a un medio? Ya. ¿Y el 1,4 dónde estará? Por aquí. Entonces va a ser un número que está ahí entre medio. ¿Cómo podemos encontrar un número entre 1,4 y 1,5? 1,4 es igual a 1,40 y 1,5 es igual a 1,50. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Décimos, centésimos. 4 décimos es lo mismo que 40 centésimos. Si se prende, no le hace caso. ¿Cuánto te le decís que no está? Ya. 1,40 y 1,50. ¿Cuál podrá ser? Díganlo cualquiera, 1,43. A ver, ¿cuánto es 1,43 por 1,43? Dos coma cero cuatro cuatro nueve. ¿Cuánto dijimos? 1,43 2,0449, ¿cierto? Uh-huh. De acuerdo al rigor de las calculadoras puede ser ligeramente, pero más de dos. Por lo tanto, nuestro número será mayor que 1,43 o menor que 1,43. Menor. Veamos el 1,42. 1,42. ¿Cuánto sale? 2,0. Sigue siendo mayor. Entonces será más chico que 1,42. ¿Cuál es más chico que 1,42? 1.41, ¿verdad? Porque 1.40 ya sabemos que sería chico. 1.41. ¿Cuánto le da? 1.988. O sea, se me chico. Se me quedó corto. O sea, sabemos también que nuestro número que estamos buscando está entre 1.41 y 1.42, ¿cierto? ¿Cuál podría ser ese número? 1.41, un entero, 41 centésimas, es lo mismo que un entero, 410 milésimas, ¿verdad? Y un entero, 42 centésimas, es lo mismo que un entero, 420 milésimas. ¿Qué número hay entre medio? El 1,411, el número 1,412, 1,413. Y podemos empezar a hacer el mismo procedimiento y elegir. Y vamos a ver que de repente nos vamos a encontrar con uno que se pasó y otro que se queda corto. Y nos vamos a tener que volver a meter entre medio. ¿Por qué, queridos amigos? Quiero contarles que no existe en los racionales ese número que multiplicado por sí mismo sea 2. Yo que le creí. Se puede seguir. ¿Y en qué vamos a topar? En la exactitud de la calculadora. No existe. Eso significa que esta distancia, que sí existe en la realidad, la acabamos de dibujar, no se puede expresar a través de un número racional. No tenemos nombre decimal para llamar a ese número. Entonces, nuestros antepasados decidieron bautizarlo, reconocerlo como número irracional y darle un nombre. ¿Qué nombre le dieron? Raíz de 2. Así es. Raíz de 2. ¿Se dan cuenta, no? Y yo me permito, no sé si ustedes tendrán allí, pero lo voy a hacer para que lo vean, lo que quieren lo quieren hacer alguno de ustedes, o después lo hacen en su casa con su resta numérica, porque este cuento quiero que se lo cuenten a un niño que va a venir a una exposición. Entonces ustedes hacen su resta numérica muy bonita, que ya la tienen avanzada, y la más bonita de todas la elegimos entre todos, la ponemos en la exposición. Ustedes le van a buscar el cuento de los números que van a estar en el mismo cuento de los números para los niños que vengan a la escuela. Y ahí van a tener una muy buena nota. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que quiero ahora es ver dónde está ese punto en la meta P. Y para eso estoy armando la cosa que no me va a resultar. ¿Se imaginan lo que voy a hacer ahí? ¿O no se lo imaginan? ¿Un ángulo? ¿No? ¿Puedo con el compás, si lo pongo exactamente ahí, medir exacta esa distancia? Esa es la distancia que mide. ¿Cuánto mide esa distancia? Un medio. ¿Cuánto mide esta distancia? Raíz de 2. ¿Dónde está la raíz de 2 aquí abajo? En la recta numérica. ¿Se dan cuenta? Debería quedarse fijo ahí. Y esta distancia quedarse fija también. Ustedes con un buen compás lo pueden hacer en su casa. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se van a dar cuenta? No he llegado. Esta distancia, ahora, ustedes la bajan. Exactamente, y la mirar. Quiere decir que en ese punto no tenía nombre racional. Ese punto, ¿cómo se llama? Raíz de 2. Y se nos arma otro conjunto que no lo voy a poner ahí, porque los racionales están afuera. Son otros conjuntos. Son otros números. Ahora tenemos un nuevo conjunto que se llama conjunto de los números irracionales. ¿Y cuáles son los números irracionales? ¿Cómo podríamos decirlo? Solo conocemos uno, por el momento. ¿Conocen otro número irracional? ¿Cuál? Pi. ¿Y de dónde sale ese número? De la del Discovery. De los pulmones. ¿De dónde sale ese número pi? De pasado, como muy especial, y hay uno de tener números que no son exactos. La cría es un proceso, hay que construir una cría más delgadita. ¿Tienes una delgadita? Tengo así. No importa que sea la mesa. Miren, se fijan entonces, como ven allí, exactamente, bastante buena, ojo, ¿eh? Ahí tenemos la raíz de 2, no era ahí donde yo había dicho, un poquito más atrás. Y esa raíz de 2 aproximadamente es un número mayor que 1,410. Si ustedes calculan, meten en la calculadora raíz de 2, ¿cuánto les sale? Esta es la calculadora. ¿Cómo hago raíz? Si alguno de ustedes tiene calculadora raíz, ¿cuánto les sale? 1,41, 42, 13, 56. ¿Se fijan? Y cada calculadora les va a dar una aproximación de lo que está pasando. Entonces, ¿habrá otra raíz irracional? Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 5. Raíz de 7. Los que no dan exactos. Raíz de 4, ¿cuánto es? 2. ¿Qué número multiplicado por sí mismo es 4? 2. Raíz de 9, ¿cuánto es? 3. Todas las raíces que no tienen resultado exacto son números irracionales. Si yo pongo raíz de 4 novenos, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es la raíz de 4? 2. ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. Muy bien. 2 tercios. ¿Es racional o no? ¿Es racional el 2 tercios? No. ¿Qué son los números racionales? Ah, verdad. Las fracciones. Todo lo que se pueden escribir como fracciones. La raíz de 4 novenos es un número racional. Sí, se puede escribir como una fracción que ustedes conocen bien. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los irracionales? Mira, volvamos a nuestro conjunto, a nuestro dibujo que tantas veces hemos hecho. ¿Cómo es el cuento que ustedes están armando de los números? A ver, ¿cuál es el primer conjunto? Natural. Natural. ¿Cuál es el que sigue? Cardinal. Cardinal. ¿Cuál es el siguiente? Por amplificación. Los enteros. ¿Hay otro más? Los racionales. ¿Hay otro ahora? Tenemos uno nuevo. ¿Dónde lo ponemos? Fuera. Fuera. Los irracionales no son racionales. Por lo tanto, tiene que estar esto. Ajá. ¿Ya? ¿Qué características tendrá este conjunto? ¿Será infinito? No, pista. ¿Cómo está la prueba eso? Sí, más prefiero. Sí, ¿te cuento los números? Que es lo mismo, mira, ¿será infinito? ¿Será infinito, no? Tal vez. A ver, ¿será infinito? Fíjense lo siguiente. Aquí tengo la raíz de 2, ¿verdad? Si a este número le sumo 1, voy a tener 1 más raíz de 2. ¿Qué va a ser? El 1 más esto. O sea, va a ser un número por aquí. 1 más raíz de 2. ¿Será irracional o racional? ¿Podré escribir ese número como fracción? Si la raíz de 2 no la puedo escribir como fracción, 1 más raíz de 2, ¿lo podré escribir como fracción? Jamás. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta, no? ¿La raíz de 3 será un número racional o irracional? Totalmente irracional. ¿Cuál es el número que hemos multiplicado por sí mismo? 3. Pueden hacer el mismo ejercicio en la calculadora. Igual, está entre 1 y 2. Porque 1 por 1 es 1. Y 2 por 2 es... ¿Cuánto es 2 por 2? 4. 4, ¿verdad? Pero está arriba de 1,5, porque 1,5 era 2,25, ¿verdad? Entonces será 1,5, será 1,6. ¿Cuánto es 1,6 por 1,6? 2,56. O sea, es más grande que 1,6. ¿Será 1,7? 2,89. Más grande que 1,7. ¿Será 1,8? Es una locura. 3,24. Se pasó. Entonces la raíz de 3 va a ser un número entre 1,7 y 1,8. ¿Se fijan? ¿Dónde va a estar por aquí? Ahí está. ¿Cómo lo podré dibujar? ¿Qué pasa si yo hago un rectángulo que tenga raíz de 2 por un lado y una unidad por el otro? ¿Qué es lo que ocurre? Raíz de 2 que llega hasta aquí y para arriba 1. Ese vale 1 y este vale raíz de 2. ¿Lo ven o no? Si nosotros lo escribimos como Pitágoras, acá, miren ustedes aquí, ¿cuál es el rectángulo que tenemos allí? Tenemos, esto vale raíz de 2, y esto vale 1. ¿Cuánto vale la diagonal octavo. Este cateto al cuadrado, raíz de 2 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuánto vale raíz de 2 al cuadrado? Ese es el número multiplicado por sí mismo, lo definimos como el 2, ¿verdad? 2. ¿Cuánto vale 1 cuadrado? 1 por 1, 1. Entonces, ¿cuál es el número que multiplicado al cuadrado me da 3? Ustedes acaban de darse cuenta que es un número que está entre un número antiguo y un número 1. Si nosotros lo queremos dibujar en la recta numérica, es esta distancia. La diagonal o la hipotenusa de ese, de ese triángulo o la diagonal de este rectángulo. ¿Se dan cuenta, no? ¿Y dónde está? Va a caer esto. Lo tenemos posible de exactamente la misma. Esta era la clase que se nos fue a dar la basura, ¿no? Chévere. Ahí está la raíz. Creo que siempre va a ser eso. Gracias. ¿Se dan cuenta o no? ¿Podrían ustedes dibujar la raíz de 5, la raíz de 6, y la raíz de 7 y la raíz de 8 buscándolo así de esta manera? La raíz de 2, aquí está la raíz de 3. Ahora quiero darles una buena noticia. No hay más puntos en la recta que no tengan nada. ¿Se dan cuenta o no? Con los irracionales completamos la recta numérica. Y eso se demuestra. Nosotros no lo vamos a demostrar. Pero eso los científicos lo han demostrado. Los matemáticos lo han demostrado. Se completó la recta numérica. Y si juntamos los racionales con los irracionales, a eso le llamamos el conjunto de los números reales. Gracias. ¿Ya? Si juntamos estos, todos estos, este conjunto que lo he circundado en rojo se llama terrial. Conjunto de los números. ¿De acuerdo? Entonces repasemos el cuento. Acabamos de terminar de escribir, de responder la segunda pregunta. ¿Cuál es el primer conjunto? Naturales. Los naturales. ¿Cuáles son los naturales? 1, 2, 3, punto suspensivo. ¿Qué propiedades tienen? Ya las sabemos. ¿Qué significa cada una de esas propiedades? Ya lo sabemos. Si alguien no lo sabe todavía, me quedo. ¿Por qué hubo que ampliarse a los cardinales? Porque no se podían restar números iguales. Porque no se podían restar números iguales. Propiedades de los cardinales, ¿las conocen? ¿Cuáles son los cardinales? Del 0 al 1 al 2. Del 0 al 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6. ¿Qué diferencia hay entre los naturales y los cardinales? Solo el 0. Solo que los cardinales tienen un elemento más que el 0. ¿Verdad? ¿Y los enteros? ¿Cómo nacieron los enteros? ¿Por qué hubo que ampliar los naturales? ¿Se fijan que si íbamos ampliando hasta llegar a los racionales? Y cuando llegamos a los racionales ya no ampliamos más. Ya descubrimos uno al lado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué no podíamos hacer en los enteros los cardinales que hubo que ampliarse a los enteros. Restar. Restar cuando el minuendo es menor que sustraer. Restar cuando un número menor le quiero quitar un número mayor. Y con eso aparecen los números negativos. Y esos son los números enteros. ¿Qué es lo que no puedo hacer en los enteros que me obligó a ampliarme a los racionales? Dividir cuando el dividendo no es múltiplo del divisor. ¿Se fijan? Porque yo puedo dividir el 25 o puedo dividir por 5. Y eso me da 5. El dividendo es múltiplo del divisor. O 360 lo puedo dividir por 12. ¿Verdad? Y va a ser un número entero. ¿Cuánto me da? ¿30? ¿Sí o no? 30, ¿verdad? 12 por 3 es 36, pero es un número entero. Y menos 10 dividido por 2, ¿cuánto me da? Menos 5. Si yo debo 10 mil pesos a dos personas que a ambas les debo lo mismo, ¿cuánto le debo a cada una? 5 mil pesos. ¿Se fijan? Deuda. Entonces, en esos casos la división se puede hacer. ¿Cuándo no se puede hacer la división en Z? ¿Quién lo dice? Cuando el dividendo no es múltiplo del divisor. O dicho de otra manera, cuando el divisor no es factor del dividendo. Entonces ahí tiene usted la diferencia entre múltiplo y factor. ¿Se acuerdan? Que esa es una diferencia bien difícil de expresar. Múltiplo es un número que aparece múltiplo de un número. Múltiplos de 5 son todos los números que aparecen de multiplicar 5 por algo. ¿Se fijan? Factores de 5 son todos los números que dividen a 5 en forma exacta. ¿Cuáles son esos? ¿Solo? ¿Cuáles son los números que dividen a 5 en forma exacta? Las fracciones. Las fracciones. ¿Cuáles son los números que dividen al 5 en forma exacta? Solo el 1 y el 5. Y esos números que solo se pueden dividir en forma exacta por ellos y por el 1 se llaman factores de 12. ¿Quién conoce los factores de 12? 1, 2, 3, 4, 6, y el 12. Otra pregunta era, pero ¿cuáles son los factores de? ¿Se da cuenta? Bien. Entonces, ¿para cuál fue la necesidad que tuvimos que cubrir? De los enteros que nos obligaron a ampliarnos a los racionales. ¿Cierto? Sí. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. ¿Y con eso completamos la recta numérica? ¿Con los racionales completamos la recta numérica? Parecía que sí, pero nos dimos cuenta que no. Había hoyitos. Había huecos. Había cortes. Se llaman cortaduras de X. ¿Cortaduras de B? No le voy a preguntar, ¿cómo se llama? Es curiosidad. Cortaduras de X. Porque fue Charles de Beijing el que escribió, Charlie. Porque le puso nombre. No es que descubrió, porque los más antiguos del mundo sabían que la diagonal del cuadrado del lado 1 existía. Lo que no sabían era que no se podía expresar como un racional. Entonces, cuando fueron ordenando los conjuntos numéricos, fue que descubrieron esto. Y desde aquí fue el año 1700, ¿cierto? No es muy antiguo. El nombre de los números no es tan antiguo. El nombre de estos, ya. Descubrió entonces los irracionales, y en los irracionales están las raíces que no se pueden escribir más que como raíces. No tienen otro nombre. Otro número que se llama pi, que algún día lo vamos a analizar en profundidad, proviene de dividir la longitud de la circunferencia por su diámetro. Si los antiguos se dieron cuenta que sea una circunferencia chica o una circunferencia grande, si hacían la división de la longitud del diámetro por la longitud del diámetro, perdón, si hacían la... Ordenamos. Sea una circunferencia pequeña, sea una circunferencia más grande, si yo divido la longitud de la circunferencia por la longitud de su diámetro, ¿qué es la longitud de la circunferencia? La cantidad de metros centímetros que tiene esta distancia, ¿verdad? La longitud de esta otra circunferencia dividida por la longitud de su diámetro, por esa distancia. Y otra, y otra, y otra, y todas las circunferencias del mundo hacen esa división y le salía el mismo número. Resultaba que era una constante. Siempre salía 3, algo. Y sabían que no era exacto, que podían seguir haciendo la división en forma rigurosa, y los antiguos eran rigurosos, y dividían en forma más rigurosa, y siempre les quedaba un resto, les quedaba un resto, les quedaba un resto. Calcularon hasta 400 decimales a mano. Después con computadores calcularon miles de decimales. Y como no les gusta trabajar con imprecisiones, le llamaron pi. Entonces cada vez que hablan de pi, es el pi. ¿Cuánto vale pi? Aproximadamente. Sí. Un número que se llama E. E. Que es la base del logaritmo natural. Que ese yo no se lo puedo explicar tan fácilmente. Ahora, no tenemos mucho tiempo. Es una serie. Es un desarrollo en serie de una expresión. Y esos son los dos primeros. Creo que hay dos. Pero son los que yo más conozco. Y todas las raíces. Y uno más la raíz de 2, y uno menos la raíz de 2, y la mitad de la raíz de 2. Porque, por ejemplo, si esta es la raíz de 2, la mitad de la raíz de 2, ¿cómo es que está bien en medio? Eso también es irracional. ¿Se fijan que son infinitos los irracionales? Y la cuarta parte de la raíz de 2 está ahí, y la octava, y la de 3º, y la de 4º. ¿Se dan cuenta? También. Se usa poco, porque yo no debo raíces, pero también sí. Menos la raíz de 2 está a la misma distancia de este. Y se completó la recta al medio. Y se completó la recta al medio. Y esos son los números que van a conseguir. Luego, después, se empezaron a usar otros números porque empezaron a aparecer en la naturaleza. Los números imaginarios, lo vieron en el colegio, ¿verdad? Esas ecuaciones de segundo grado, ¿cómo resolvían x cuadrado igual menos 1? ¿Cuál era el número que multiplicado por sí mismo? Claro, pues. ¿Cuál es un número que multiplicado por sí mismo me da negativo? ¿Existe en los reales? ¿Cómo un número multiplicado por sí mismo me va a dar resultados negativos? Si menos por menos, es más. Cualquier número positivo o negativo multiplicado por sí mismo va a ser simple. ¿Verdad? Por lo tanto, no existe la raíz de menos uno. No existe en lo real. Y a eso se le llama el número imaginario. ¿Y dónde se representa? Como ya se nos completó la recta numérica, ponemos una segunda recta numérica. No. ¿No? No te das de broma eso. Perpendicular a la primera, en cero. Aquí tenemos la segunda recta numérica. Y esta es la recta imaginaria. ¿Ya? Y ahí representamos todos los puntos del plano y esos son números complejos. Pero en eso no nos vamos a meter nosotros. Vamos a llegar solo hasta los reales. ¿De acuerdo? Y dentro de los reales ustedes van a trabajar prácticamente con los naturales, muy poquito con los enteros negativos y mucho con las fracciones. Pero lo que más me interesa es que ustedes tengan clarito este paragrafo. ¿De acuerdo? Muy bien. En esos dos puntos son los que hemos estado trabajando directamente. ¿Qué ejercicios no saben a través de la mente? No han dicho las características del conjunto. Ah, sí, de los irracionales. Muy bien. ¿Será infinito? ¿Qué creen ustedes? ¿Serán infinitos los irracionales? Mira, mira lo que decíamos delante. Aquí está la mitad de la raíz de 2, ¿verdad? Irracional. Aquí está la raíz de 2, está la raíz de 3. ¿Podré encontrar la raíz de 5? ¿Cómo podré encontrar la raíz de 5? Si tengo una distancia raíz de 3 ahí y raíz de 2 acá, ¿cuánto tiene la diagonal? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque este x sería la raíz de 3 al cuadrado más la raíz de 2 al cuadrado. ¿Y cuánto es la raíz de 3 al cuadrado? 3. ¿Y cuánto es la raíz de 2 al cuadrado? 2. Por lo tanto, ese x es el número que hemos indicado por sí mismo, ¿verdad? Sí. Sí. Ese igual no lo van a encontrar en la calculadora ni en ninguna parte y ya no le ponen raíz. ¿Y la raíz de 7? ¿Y la raíz de 11? ¿Y la raíz de 12? Mi cerebro. ¿Y la raíz de 12 cómo será? Claro. Perfecto. Y el 4 es la raíz de 4 con la raíz de 3. La raíz de 4 es 2 raíz de 3. O sea, la raíz de 12, ¿dónde está ubicada? ¿En la raíz de 3? No la puedo expresar como fracción. ¿Será infinito? ¿Será ordenado? Sí. ¿Recuerdan lo que era ser ordenado? Sigue una secuencia. Quedado dos números del conjunto. Siempre posible decir cuál es mayor, el menor. En este caso, ¿cuál es mayor? ¿La raíz de 2 o la raíz de 3? ¿Y la raíz de 5? Mayor todavía. ¿Y la mitad de la raíz de 2? Ah, en medio, sé dónde está. Entonces es ordenado. ¿Será denso o será discreto? ¿Será denso o será discreto? A ver, ¿qué creen ustedes? mitad de la raíz de 2. Pensemos en la cuarta parte de la raíz de 2. ¿No es cierto? Lo mismo vamos a hacer con la raíz de 3. La mitad de la raíz de 3. La mitad de la mitad de la raíz de 3. Etcétera. Súmenla, es igual. O sea, había muchos puntos. Entonces, esta es una aglomeración de puntos increíbles. Para poder hacer esta escritura, nosotros estamos como haciendo un zoom. Entonces, ¿cuáles son las propiedades del conjunto de los números racionales? Infinito, ordenado y denso. Y ahora vamos a definir el último conjunto que se llama conjunto de los números reales. Ah, perdón, no hemos escrito la definición de los irracionales. ¿Cuál es el conjunto de los irracionales? ¿Cómo lo escribimos? ¿Cuál será un número irracional? ¿Cuál será un número irracional? ¿Quién define un número irracional? Dígalo mucho más fuerte, por favor. Exactamente eso. ¿Y cuáles son los que se pueden expresar como una acción? Los racionales. Entonces podríamos decir que el conjunto de los irracionales es el conjunto de todos los números que no son racionales. Así es. Entonces le ponemos X, al que X no pertenece a mí. ¿Se fijan? ¿Y cómo definimos los números reales aquí? ¿A quién le llamamos números reales? ¿Qué le llamamos números reales? A la unión de los racionales con los irracionales. Y esos son todos los números que están en la letra. Los reales, entonces, es simplemente la unión de los racionales con los signos. Entonces, fíjense que aquí hay una cosa bien interesante. N está metido dentro de N0. N0 está metido dentro de 0. Z está metido dentro de Q. Los irracionales están acá afuera y la unión de los irracionales nacionales, dale. ¿Se dan cuenta, no? Aquí, entre medio de estas dos rayitas, aquí, ¿puede haber algún número? ¿Hay algún número que no sea ni racional ni irracional? ¿Hay algo que sea racional, ni racional, ni racional? Otra pregunta que les voy a hacer es, les voy a dar este dibujo y les voy a dar un montón de números. 2, 3, 4, el menos 6, el 270, el 92 medios, el 99 cuartos. Les voy a pedir que lo expliquen. Ya este ejercicio lo habíamos hecho. ¿Dónde pongo el 2? ¿Qué es lo que venía a poner? En N, en N0, en Z, en Q o en I. ¿El 2? Aquí adentro. No me digan que lo pueden poner aquí afuera. Porque aquí no es natural. Aquí son totalmente racionales no naturales. Todo está aquí. ¿Cuál es el único número que está aquí? Cero. Ajá. De los que están allí, ¿cuál puedo poner aquí? Cero. El menos cero. medio. En los irracionales. Muy bien. ¿Dónde pongo el raíz de 9/4? En los racionales. Raíz de 9/4. ¿Por qué? Porque es 3/4. Y la raíz de 16, 25 avos. Da 4/5. ¿Se fijan? ¿Está claro? Sí. Esa es la pregunta que va. ¿Qué va? ¿Qué otra duda tiene? ¿Pero está la clave de corta? Niña, por favor, después de que tener un problema de curso. El 34. Ah, dice, proponga tres problemas de la vida cotidiana que no admiten soluciones en los grupos naturales. Argumente respecto a las diferencias que existen entre este tipo de problemas y los que sí admiten soluciones en los grupos naturales. A ver, ¿qué problema de la vida real no admite soluciones en los grupos naturales? Por ejemplo. A ver, tengo 5 manzanas y me como una 5. ¿Cuánto le queda? Tengo 5 manzanas y me como una 5. ¿Cuánto me queda? ¿Por qué no tiene solución en los números naturales? Porque en los números naturales no tengo como diferencia. Otro problema de la vida real que. Pagar con. ¿Se tiene solución en los números naturales? Porque 1000 es un número natural. ¿Se fijan? A lo mejor tendrías que pagar con 2000 pesos y. No, pues en general son números naturales. Tendría que cobrarte 2,5 pesos. Hay que quedarte bien. Hay que quedarte bien. Eso sí. Si me cobres 500 pesos por el kilo de pan y pago 250 y tengo 400, ¿cuánto quedo debiendo? Ese sería otro problema de la vida real que no tiene solución en los naturales. A ver, ¿algún problema de la vida real que no tenga solución en los enteros? ¿Quién no tiene solución en los números de la porque ¿qué es? Esa es la idea de ese ejercicio. ¿Ya? ¿Qué otro ejercicio les ha gustado? ¿O no lo han hecho igual? ¿Quién 10 minutos? ¿5? ¿Ya? ¿Qué otro ejercicio tienen dudas? Sucesores, antecesores, esas cosas es facilito, ¿verdad? En la última hoja de los problemas de será el promedio, eso falta. A ver. Sale uno que, por ejemplo, dice fue el promedio de las temperaturas mínimas. ¿Cómo se saca promedio? Bueno, ¿cómo se saca promedio de notas? Porque eso que trae el curso. Ojo que el cero también hay que sumar. ¿Ya? Sumar menos 1, menos 3, menos 1, 0, menos 1, 2 y 1. Está bien bonito. Menos 4, menos 5, menos 6, sale menos 3, dividido en 2, 4, 6, 7. Ah, bien. Ese no es. El de la llave. Y sí, dos sobres. Mientras que otra llave llena el mismo estanque en 4 horas. ¿Y qué es el profe? ¿Cómo? 25. Respecto del tiempo que se demoran las dos llaves juntas en llenar el estanque, Juan dice que es más de una hora, mientras que Jimena dice que es menos de una hora. ¿Quién tiene razón? ¿Y por qué? ¿Podría indicar cuánto tiempo demora en llenarse el estanque con las dos llaves simultáneamente abiertas? ¿Alguien lo hizo? ¿Sí? Vayan haciendo un dibujito. Dibujen un estanque. Dibujen dos estanques. Igual. Porque es el mismo estanque, ¿verdad? Háganlo ustedes. Yo les voy a dar una idea. Dibujen dos estanques igual. Vamos a hablar de la llave A. O del estanque A. Dice, una llave llena un estanque en 2 horas. ¿Qué puede saber con eso del estanque? Está con su llave, ahí está saliendo. Me encanta la gente que buena. Se demora 2 horas en llenar el estanque. ¿Verdad? ¿Qué otra información les da? Y después tenemos el mismo estanque B. Lo buscamos acá igual, bien rico. Los cuadritos del cuaderno le sirven mucho. Ahí hay una llave que sale mucho más agua, ¿no? No, sale menos agua, pero se demora 4 horas. Sale menos agua, ¿verdad? Se demora 4 horas. Sale mucho más agua. Ya. Bien. ¿Qué pueden decir de esa información que se da? O dicho de otra manera, ¿qué problemática les pone el problema? ¿Cuánto se demora llevar el arte en la torre? Ya. ¿Cuánto se demora en llenar el estanque si ponemos las dos llaves juntas? Esa es una cosa que no pregunta. ¿Qué otra cosa más pregunta? Expliquemos la respuesta. Expliquemos la respuesta. Dice que Juan dice que se demora menos de una hora en llenarse el estanque si están las dos horas juntas, ¿verdad? Y Jimena dice que se demora más de una hora. ¿Cuál tendrá razón? ¿Menos de una hora dice Jimena? ¿Y Juan dice más de una hora? ¿Cuál tendrá razón? ¿Qué creen ustedes? Una hora. Eso es claro. ¿Qué parte del estanque quedaría llena en una hora con la llave A? Ah. Entonces, en una hora, esta llave llena la mitad del estanque. Una hora, medio estanque. Y otra hora, otro medio estanque. No les digo nada más, ¿eh? Sigan ustedes. La otra llave, ¿qué es lo que pasa? Con la otra llave, ¿qué es lo que pasa? ¿Llena? Ya, se demora 4 horas en llenar el estanque, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que en una hora, ¿cuánto ha llenado? Un cuarto del estanque. Se demora una hora. Otra hora. Otra hora. Y otra hora. Cuarto estanque, cuarto estanque, cuarto estanque, cuarto estanque. está, sí se ve mejor. Una hora de ella está en. Ya, vuelvan a leer el problema con todos estos datos que pensaron y a ver si pueden resolver. Y aquí voy a poner otro estanque, igual, pero le voy a instalar las dos llaves juntas. En una hora, ¿qué habrá pasado? Si están las dos llaves abiertas para el estanque. Ya está, ¿quién tiene razón? ¿Doña Jimena o don Juan? ¡Pero qué idea! Entonces, llenar el estanque, ¿se demora más de una hora o se demora menos de una hora? Más de una hora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en una hora, ¿cuánto tendría lleno? Tres cuartos de estanque, porque con la llave A llenaría medio estanque y con la llave B en ese mismo tiempo un cuarto de estanque. ¿Cierto? ¿Se dan cuenta o no? ¿Se entiende? ¿Podrán hacer otro parecido? Estudiarlo hasta que lo entiendan. Una manera de estudiar es guardar todos los apuntes y se los presentan de nuevo. ¿Tienen preguntas? ¿Qué datos me dan? ¿Qué significa estudiar? ¿Se van dando cuenta, no? Bien. ¿Cuánto se demora en realidad? Si en una hora, llevo tres cuartos de estanque. En una hora. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo me falta para terminar de llenar el estanque? ¿Una hora más? No. A ver, piénsenlo, piénsenlo, chiquillos. A ver. Fíjate. En una hora, si esto es por dibujo, sale así. En una hora ha llenado tres cuartos del estanque. ¿Qué parte del estanque falta por llenar? Un cuarto. ¿Cuánto se demorará? ¿Por qué 15? 20 minutos, profe. Sí, hay una cuarta parte. Tengo que llenar 8 pedacitos igual a este, ¿verdad? Y este, en una hora, ¿cuánto hago? 20. ¿Cuánto hago en una hora? Tres cuartos. Me falta un cuarto. Entonces, ¿qué parte de la hora me falta? Me falta un cuarto de estanque. A ver, fíjense, miren, y aquí nos estamos adelantando a otra parte de la escuela, con razón de introducción. Miren, ¿qué dato tengo? Que en una hora llena tres cuartos del estanque. Obviamente me falta un cuarto del estanque por llenar. ¿Cuánto tiempo voy a demorar? ¿Qué parte de lo que ya he llenado es este cuarto? Un tercio. Un tercio. ¿Se dan cuenta que es la tercera parte? ¿O no? Ya tengo lleno estos tres cuartos. Tres cuartos. Me falta llenar un cuarto. ¿Qué parte es un cuarto de tres cuartos? Aquí tengo tiempo fresca en reloj, cuántos minutos tiene la hora. Ese problema es muy bonito. Y eso es para niños de cuarto básico. ¿Ya? Y con eso no les estoy diciendo son habilidades que van a enseñar. Por eso yo los invito a dejar de ser tonto. Ponerse muy abierto de mente. En mi dejar de ser tonto. Y seguir la reflexión. De los demás problemas, ¿tuvieron alguna dificultad? ¿Quién los ha hecho todos? No deberíamos ser matemáticos. No deberíamos ser matemáticos. Es que la definición, ¿cuál es? La definición es: los naturales son 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Los racionales son: los van a ser B, A y B, 0 y B, distinto a 0. O dicho de otra manera, son todos los que se pueden escribir en fracción. Los irracionales, que ya los conocen también, ¿cuáles son? X tal que no es racional. O pueden decirlo, todos los que no se pueden escribir como racionales. ¿Y los reales cuáles son? La unión de los racionales con los irracionales. Con esto se completó la recta. Bueno, yo sé que los naturales están metidos dentro de los cardinales, que los cardinales están metidos dentro de los enteros, y que los enteros están metidos dentro de los racionales. Que los irracionales son aparte. Que los reales son los racionales unidos con los irracionales. Lo pueden hacer así, lo pueden hacer como dibujo, lo pueden hacer así. Espérense que lo tengan los enteros. ¿Alguna otra duda? Los ejercicios de cálculo, supongo que los tienen bien claros. Sacarle un punto, los problemas con el punto, también. Bueno, ¿cómo estamos para la profe? Bien, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué le falta? Ya. Práctica. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Esto es el cielo. Todo el ánimo del mundo para que den algo. ¿Sí? Por favor, digan o no. No pase la lista. ¿Qué pasó? Yo. ¿Qué pasó? Esteban, y a ver si me mandaron.